Un príncipe diferente vivía en los palacios de la Alhambra y no tenía muchos amigos. No quería saber nada con las cosas de las guerras, luchas y batallas, ni tampoco le interesaban mucho las jóvenes princesas. Sobre todo, algunas que vivían en los mismos lujosos palacios. Por eso, cuando los conocidos y de su misma edad le preguntaban: ¿por qué te muestras tan indiferente con todas las princesas que por aquí nosotros tanto admiramos?, él siempre respondía: no me gustan sus coqueterías, ni que sus únicos sueños sean vestir lujosos trajes de seda y tener muchas joyas caras y hermosos palacios. Creo que carecen de valores o tienen las cabezas vacías. Ya sabían estas cosas en los palacios de la Alhambra y por eso casi todos lo aceptaban. Y algunos hasta lo admiraban, porque a él sí le gustaba mucho las cosas de las montañas. Recorrer los caminos, atravesar los bosques en las mañanas y tardes de otoño y primavera, y también andar por la orilla de los ríos y subir a lo más alto de las cumbres más elevadas. Siempre decía: algo hay en estos lugares que me atraen como ninguna otra cosa en este mundo. Y los que les acompañaba, cuando hacía alguna excursión o iba de cacería, le decían: ¿será que a ti te gusta la soledad o será que en el fondo tienes alma de poeta? Y él les confesaba: quizás sea por eso, pero los poetas suelen ser románticos y a mí tampoco me gusta mucho el romanticismo. Y de estos temas y otros parecidos hablaban mucho cada vez que iban a las montañas. Hasta que un día de otoño, cuando ya se acercaban los primeros días del invierno, ocurrió algo que a todos dejó desconcertado. Por la mañana temprano, muchos comenzaron a preparar las cosas en los palacios de la Alhambra. Algunos perros, caballos, escopetas y alimentos. Y mientras preparaban todo esto, los que acompañarían al príncipe en la cacería decían: hoy será un buen día. Siempre en otoño los paisajes de las montañas muestran colores fantásticos y estas cosas le gustan mucho al príncipe. Se le ve a él muy emocionado. Salieron de los palacios de la Alhambra cuando el sol comenzaba a levantarse y se dirigieron a las montañas que hay antes de Sierra Nevada. 2 horas más tarde llegaron al sitio y el príncipe dijo: quiero que me dejéis solo. Voy a irme por aquel lado de la montaña en busca de lo que me gusta, y ni perros, ni caballos, ni personas deseo que me den compañía. Y los que la acompañaban dijeron: lo que usted diga, eso nosotros hacemos. Pero tenga cuidado, no vaya a ocurrirle algo. Ya soy mayorcito para valerme por mí mismo. Y nadie más dijo nada. Todos hicieron caso a lo que él dijo y al poco lo vieron subir por la umbría de la montaña. Siguiendo una pequeña senda y atravesando la espesura del bosque, El sol llegaba desde lo más alto y el rocío de la noche todavía temblaba en los tallos de la hierba y ramas del monte. Y desde lo hondo del barranco todos vieron cómo el príncipe se ocultó cuando llegó a lo más alto de la montaña. Algunos comentaron: ¿qué será lo que por ahí anda buscando? No lo sabemos porque a nadie ha dicho nada. Pero debemos estar tranquilos porque, además de inteligente, también es valiente. Y fue valiente, o al menos, decidido. Hasta que ocurrió lo que nadie había esperado. Al llegar el príncipe a lo más alto de la montaña se vino para el lado sur, buscando un paisaje rocoso que él conocía. Era una ladera muy pronunciada en Umbría y por eso por aquí todavía no daba el sol. El rocío de la noche se había convertido en hielo y, en muchos sitios, en escarcha. Se había él percatado de esto y por eso avanzada con cuidado. Pero aún así, al pisar una dura capa de hielo, resbaló. Salió rodando y, 5 o 6 metros más abajo, lo sujetaron los troncos de unos robles. Notó él que estaba vivo, pero en muchas partes de su cuerpo tenía grandes dolores. No se acobardó ni tuvo miedo. Sobre los troncos de los robles se quedó quieto un buen rato mientras en su mente buscaba cómo proceder para avisar y que vinieran a rescatarlo. No dio voces ni tampoco se quejó porque le parecía que esto no iba con su forma de ser. Y sin embargo, para sí, se preguntaba: ¿qué hago para salir de este trance? Y no tardó mucho en ver que alguien venía en su ayuda. Por el lado de arriba, sobre una roca, vio la figura de una joven. En unos minutos se situó junto al príncipe, lo saludó y le dijo: «No te preocupes que voy a rescatarte». «¿Quién eres?» «Vivo en el cortijo del valle y me paso los días recorriendo estos montes. Te he visto subir solo y por eso me has preocupado. Te he seguido observando y he visto el momento en que has tenido el accidente». Y la joven se agachó, cogió la mano del príncipe, le ayudó a incorporarse y luego le pidió que se apoyara en su hombro. Le indicó: «No te has roto ninguna pierna ni tampoco los brazos. Por eso, aunque te duela el cuerpo, apoyado en mí, podemos regresar por la misma senda hasta mi cortijo. Ahí te cuidaremos hasta que sanes». Y el príncipe le confesó a la joven que era un habitante de los palacios de la Alhambra, en Granada. Al saberlo ella dijo: «He oído hablar mucho tanto de la Alhambra como de Granada, pero nunca estuve en esos sitios. Lo que daría yo por ver estos lugares». Llegaron al cortijo. Los padres de la joven salieron en su ayuda y cuando ya estuvieron dentro pusieron al príncipe cerca de la chimenea. El fuego estaba encendido y por eso enseguida entró en calor. También enseguida la madre y la joven curaron las heridas del príncipe. Unas horas más tarde llegaron al cortijo los que acompañaban al príncipe. Hablaron don él y con los habitantes del cortijo y dijeron: «Tenemos que regresar a los palacios. Y al día se acaba y hay que procurar llegar antes de que se haga de noche. Estuvo de acuerdo el príncipe y por eso, ya a punto de partir, dijo a la joven: «Te estoy muy agradecido y por eso quiero pagártelo con algo. Pídeme un deseo». La joven meditó durante unos minutos y luego, muy decidida, dijo: «Nunca he visto la ciudad de Granada ni tampoco los palacios de la Alhambra. Estas dos cosas son el sueño de mi vida». Y también la joven, después de unos minutos, volvió a decir: «Tampoco en mi vida he comido una buena paella cocinada con aceite de oliva». El príncipe despidió a la joven y a su familia y, con el grupo de los que la habían acompañado, regresaron a la Alhambra. Ya era de noche cuando llegaron, pero en aquellos momentos habló con sus padres y les dijo: «Necesito que me ayudéis». «¿En qué cosa?». «Con algo de dinero y con algunas personas de confianza». Y el príncipe, lentamente y con todo detalle, explicó a sus padres para qué quería lo que le estaba pidiendo. Los padres le dijeron: «No te preocupes, hijo, lo que nos pides lo tienes concedido». Y al día siguiente, en cuanto salió el sol, se vio a un grupo de personas trabajando en la ladera sur del barrio del Albaicín, frente a la Alhambra, justo por debajo de lo que es hoy el mirador de San Nicolás y en un punto elevado entre lo más alto del barrio del Albaicín y el río Darro. Aquí se concentraron los obreros, los burros, los mulos, los carros. Y a lo largo de todo el día trabajaron sin descanso. Trabajaron al día siguiente y al otro, sin parar durante algunos meses hasta que por fin se construyó el pequeño palacio, con dos plantas, una torre muy bonita, un gran patio lleno de fuentes con agua y muchas clases de plantas verdes. Todos los días el príncipe acudía a este lugar y les decía a los arquitectos: «Quiero que todo sea lo más bello del mundo, pero al mismo tiempo lo más sencillo y original que nunca se haya visto en este barrio». «No se preocupe usted que así se hará». Y fue así. Un bonito día de primavera, el príncipe visitó su pequeño palacio y quedó encantado. Y más contento se sintió cuando comprobó que todo estaba decorado con muchas plantas llenas de flores y fuentes de aguas claras. Tres grandes ventanales, en el salón pequeño de la torre, daban por completo a la Alhambra y por eso desde aquí se veía toda imponente, robusta y muy bella. Dijo el príncipe: «Mañana al mediodía quiero la mejor paella de arroz con aceite de oliva que nunca se haya cocinado en estos reinos de Granada. Que vengan y la preparen los mejores cocineros del mundo». «Señor, se hará lo que usted desea», dijeron los que rodeaban al príncipe. Y al día siguiente, también un precioso día de primavera, a primera hora de la mañana salió el príncipe de los recintos de la Alhambra. Montó en su hermoso caballo negro y a nadie dijo a dónde iba ni cuándo volvería. Algunos que lo vieron sí comentaron: «Irá a las montañas, como tantas otras veces. Cuando acabe el día nos enteraremos de las hazañas de esta nueva aventura suya. Y en algunas de las cosas que comentaban sí acertaron. Porque el príncipe, solo y montado en su caballo, se dirigió a las montañas. Directamente al valle donde se alzaba el cortijo de la joven que meses atrás le había salvado. Llegó, saludó a los padres y preguntó por ella. Salió en este momento de la estancia del cortijo y al verlo se quedó parada, mirando y sin saber qué decir. Él sí le dijo: «Quiero premiarte tu buena acción conmigo. Hoy es el momento. Acompáñame y ya verás cómo tu sueño hoy se hace realidad». Los padres dieron permiso a la joven para que lo acompañara. Le ayudó el príncipe a subirse en la grupa de su caballo y luego dijo: «Pero también quiero que, en el momento en que te lo diga, te tapes tus ojos. Deseo que la sorpresa sea lo más completa». «De acuerdo, haré lo que me digas». Y durante hora y media cabalgaron de regreso a Granada. Pero no dirección a los palacios de la Alhambra, sino hacia el barrio del Albaicín. Y cuando todavía no se veía la ciudad ni el barrio del Albaicín ni la Alhambra, el príncipe dijo a la joven: «Ha llegado el momento. Tapa tus ojos con el pañuelo y no dejes ningún resquicio por donde puedas ver». Le hizo caso la joven y continuaron cabalgando. Media hora después llegaban al barrio del Albaicín y, al poco rato, al palacio. Paró el príncipe su caballo en la misma entrada. Ayudó a la joven a bajarse del caballo y luego la guió hacia la puerta del edificio. «No debes ver nada ni quitarte el pañuelo de los ojos hasta que yo te lo diga. Hago todo lo que me pidas porque confío en ti. No quiero defraudarte». La cogió de la mano y la ayudó a cruzar la puerta. Luego recorrieron los salones y subieron los escalones despacio. El corazón de la joven palpitaba emocionado, con algo de miedo y, por encima de todo, intrigada. Sintió como otra vez se abría una puerta y notó como una leve bocanada de airecillo fresco y perfumado. Preguntó: «¿Hemos llegado?». Aclaró el príncipe: «Te ayudo a sentarte y enseguida quito el pañuelo de tus ojos. ¿Estás preparada?». «Un poco sí, pero me tiemblan hasta los labios. Nunca en mi vida he pasado por un momento con este». «Pues tranquila que en unos segundos quito el pañuelo que cubre tu frente y tapa tus ojos». Le ayudó a sentarse, procurado que quedara frente a las tres grandes ventanas, y cuando ya creyó que todo estaba tal como lo había planeado, puso sus manos sobre la cabeza de la joven. «Voy a desatar el pañuelo que tapa tus ojos». Despacio desató los nudos y, cuando ya tenía el pañuelo libre, otra vez le dijo: «Ha llegado el momento». Y de un solo impulso retiró el pañuelo de la cara y ojos de la joven al tiempo que le decía: «Te presento parte de lo que tanto tiempo has estado soñando». Lentamente la joven abrió sus ojos y poco a poco fue descubriendo el grandioso panorama. tres grandes ventanales, decorados con finas cortinas de seda de colores, se abrían ante ella. Y por el hueco de estas grandes ventanas, al fondo, a lo lejos y sobre su colina, se veía la robusta silueta de la Alhambra. Más cerca descolgaba la ancha ladera tupida de bosque y luego el profundo barranco del río Darro. A la derecha suya y más al fondo aún, se veía parte de la ciudad de Granada, extendida sobre la vega. Durante unos minutos miró absorta sin pronunciar palabra. Escudriñó despacio tanto la figura de la Alhambra sobre la colina como la ciudad de Granada, los ventanales que tenía ante ella, el pequeño saló decorado con los mejores muebles de madera noble y luego preguntó al príncipe. Ese gran castillo que se ve allá sobre la colina, es la Alhambra. La Alhambra que se ve desde las laderas del barrio del Albaicín y desde la torre de este palacio. Por dentro, patios, jardines, salones y torres, la Alhambra es otra cosa. Es muy bella. Hizo el príncipe una señal a sus criados y estos enseguida entraron en el pequeño salón de la torre donde estaban sentados. Pusieron sobre la mesa un pequeño recipiente lleno de comida humeante. Miró ella y enseguida preguntó. El príncipe le aclaró. Esto es una de las más ricas paellas que nunca en el mundo se haya cocinado. Mientras contemplas la Alhambra y parte de la ciudad de Granada, saborea esta paella y todo como un sencillo regalo mío en agradecimiento a lo que hiciste por mí. Y dicen que, mientras la joven saboreaba la apetitosa paella que el príncipe le había preparado y frente a los tres ventanales que se abrían hacia la Alhambra, ni palabra tenía para expresar lo que estaba viviendo. Aunque sí, en un momento dado, volvió a decir: «Te estoy muy agradecida». Nunca en mi vida nadie me hizo ningún regalo. Y lo que menos podría imaginar es que mi primer regalo fuera algo como esto. Te lo agradezco mucho. Y el príncipe le volvió a decir. Y el lugar donde ahora mismo estás sentada, salón, ventanales, torre y todo este pequeño palacio, también es tuyo desde este momento. Puedes venirte a vivir aquí, junto con tu familia, cuando quieras.